ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Amigos, hermanos, Dios les bendiga. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Me oigo contento, ¿verdad? Sí, señor, aquí estamos y estamos contentos, ¿sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo vive en nuestros corazones. Y a pesar de las malas noticias, a pesar de el mundo, cómo el mundo se conmueve, nosotros estamos en la roca inconmovible de los siglos, que es Jesucristo. Dios les bendiga. Esto es Diálogo Pastoral. Y aquí estamos. Yo soy el Dr. de León para servirle a Dios y a usted. Estamos transmitiendo desde nuestros estudios en Centro Evangélico Cristiano. Esta es nuestra iglesia. Y estamos situados en el 9426 Telephone, 9426, en la calle Telephone Road, aquí en la ciudad espacial, que es la ciudad de Houston. Dios les bendiga en esta tarde. Les recordamos el horario de nuestro servicio, los días viernes, este fin de semana, el día viernes, usted puede venir a visitarnos a las 7:30 de la noche, el día sábado, 7:30 de la noche, el domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Es el horario de nuestro servicio y le invitamos a ustedes. Estamos situados en el 9426 Telephone. Esto está pasando el aeropuerto Hobby en la Telephone. Si viene del centro antes de llegar a la Almira Yenoa, ahí está Centro Evangélico Cristiano. Y usted puede venir y participar junto con nosotros de nuestro servicio. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Les recordamos el número telefónico para que usted pueda participar de nuestro programa al abrir nosotros las líneas, 713-991-5760. 713-991-5760. Tengo en mis manos un reportaje del periódico Jerusalem Post. Este es el periódico oficial del Estado de Israel. Y oiga lo que dice Jerusalem Post en el día de hoy. Este es el titular de Jerusalem Post. Oiga lo que dice desde Israel. Y esto está fechado en la ciudad de Jerusalén. Dice, el Departamento de Defensa de Israel, dice, está sopesando sus opciones y está preparando sus opciones para atacar a Irán. ¡Wow! A mí cuando leí este titular, inmediatamente captivó mi atención. Yo no sé si usted se recuerda, hace unos meses atrás nosotros hemos estado hablando de esto y le habíamos dicho la posibilidad de que esto pudiera ocurrir. Bueno, esto salió publicado primera plana en el día de hoy en el periódico oficial del Estado de Israel. Dice la información, el Departamento de Defensa del Estado de Israel dice, está ahorita planeando o haciendo sus planes para un eventual ataque a Irán, a las instalaciones nucleares de Irán. Y este plan, dice, no incluye coordinación con los Estados Unidos, según ha conocido fuentes en el periódico Jerusalén Post. Dice, cuando nosotros sabemos, aunque es preferible, coordinar con Estados Unidos, fuentes del Departamento de Defensa del Estado de Israel han dicho que ellos están preparando ramas de opciones para cualquier operación. Dice, aunque es mejor haber o estar coordinado, dice uno de los principales oficiales del Departamento de Defensa o del Ministerio de Defensa, dice, según explicaron la semana pasada, pero estamos, dicen ellos, preparando las opciones, y dentro de nuestras opciones hay planes que incluyen la no coordinación. En otras palabras, está diciendo que aunque Estados Unidos se negase a apoyarles, si Estados Unidos se negase a coordinar con ellos, ellos ya están preparados para atacar a Irán, aunque sea solo. Dice, oficiales del Estado de Israel han dicho que se le hace más difícil, pero no imposible, lanzar un ataque contra Irán sin recibir los códigos de la Fuerza Aérea norteamericana. Le voy a explicar rapidito lo que significa esto de los códigos. Hay ciertos códigos secretos que, por ejemplo, los aviones del ejército israelí tienen que poner en sus computadoras y en sus transponder, y esos códigos, cuando lo ponen, si son códigos secretos, los códigos secretos americanos, sencillamente lo que hace es que las bases norteamericanas en el Medio Oriente reconozcan a los aviones israelíes como aviones amigos y no aviones enemigos. Ese es el asunto de los códigos. Si Israel se lanza sin esos códigos, haberlo puesto en la computadora, sencillamente cualquier avión norteamericano o radar norteamericano que esté, por ejemplo, en Irak o en otros lugares, sencillamente los rastrearía como aviones enemigos y pudiesen ser blanco de ataques por aviones norteamericanos. Ese es el punto de los códigos. Entonces dice que Estados Unidos se ha negado a darle los códigos de la Fuerza Aérea al ejército israelí. Dice aquí, los oficiales de Israel, dicen que es difícil, pero no imposible, hacer un ataque contra Irán sin recibir los códigos de la Fuerza Aérea norteamericana, que controlan el espacio aéreo iraquí. Dice, Israel también pidió por los códigos en el año de 1991, en la Primera Guerra del Golfo, pero Estados Unidos se negó a dárselo. Dice, hay un amplio rango de riesgo que se toma o se tomaría Israel en embarcarse en dicha operación, pero altos oficiales de Israel han dicho que ellos pueden hacerlo. Dice, algunas agencias han reportado que recientemente el presidente de Estados Unidos, Bush, se ha negado a darle a Israel la luz verde para atacar a las facilidades nucleares de Irán. Y uno de estos reportes, publicado en septiembre en el periódico The Guardian de Inglaterra, ha dicho que el primer ministro Ehud Olmert requirió oficialmente luz verde de Estados Unidos para atacar a Irán en el mes de mayo, pero el gobierno de Bush se negó a ello. En el mes de septiembre, las noticias del Departamento de Defensa en un artículo publicado, dijo que un sistema de radar de detección temprana de los Estados Unidos fue enviado recientemente a Israel, y citando fuentes del gobierno norteamericano, han dicho que los radares de la categoría X, de la banda X, que han sido puestos y otros equipos puestos en el territorio israelí por los norteamericanos, dice, tiene una acción paralela. Dice, en primer lugar, quieren poner en notificación a Irán de que ellos están fortaleciendo las capacidades de defensa en la región, especialmente en Israel. Pero también es importante, dice aquí, decirle a los israelíes, cálmense y compórtense. Estamos haciendo todo lo posible para fortalecer sus defensas. Dice, el comando europeo, lo que se llama la EUCOM, el comando de la Europa Unida, de la Unión Europea, dice, también ha desplegado y ha puesto en el Estado de Israel radares de la banda X de alto poder, y ha enviado el personal necesario y el equipo necesario para coordinar la defensa israelí en contra de posibles misiles iraníes, si Irán decide lanzar misiles contra Israel. Dice, haciendo con esto la primera vez que militares hacen presencia física con sus botas en el territorio israelí. Dice, y este sistema de radar en el Estado de Israel, dice, sencillamente puede salvar o ahorrar preciosos minutos que servirían, son vitales para una reacción en contra de los misiles iraníes si Irán decide lanzarlo. Dice, en un artículo reciente, sigue diciendo este periódico de la revista Time, dice, se levantó la especulación, la posibilidad, dice que también con estos radares Estados Unidos pretende mantener el ojo sobre el espacio aéreo israelí, y con estos radares también Estados Unidos conozca cuando Israel, los aviones israelíes despeguen, porque también Estados Unidos controla de esta manera el espacio aéreo israelí. Dice, la Unión Europea y Estados Unidos han enviado, la Unión Europea envió 120 militares del personal a Israel, a lo que se llama la base aérea de Nevatim, que está en el sureste de Beersheba, para que puedan operar el nuevo sistema de radar enviado a Israel. No obstante, dice, la semana pasada, el jefe nuclear de Irán, llamado Ghalan Reza Akhadej, dice, reveló que su país tiene operando al día de hoy más de 5.000 centrífugas de enriquecimiento de uranio en la planta nuclear o la procesadora de uranio de la planta de Nataf. Y dice, y continuará instalando centrífuga para enriquecer el uranio y producir el combustible necesario para sus plantas nucleares. Dice, a este punto, más de 5.000 centrífugas están en operación en la planta de Natas, dijo el funcionario iraní Akhadej. Dice que también ha sido confirmado por el presidente o el líder de la Organización de Energía Atómica. Dice que Irán tiene en sus planes, dice, de las 5.000 centrífugas que tiene, dice, llegar a una cantidad de 54.000 centrífugas. Dice, y sigue diciendo el problema económico de Irán, ahora que cae el precio del petróleo y la posibilidad de que el régimen iraní no dure mucho por el asunto económico y la caída del precio del petróleo. Pero dice la Fuerza Aérea Israelí, dice, hablando, y esto son palabras de el mayor general Ido Nehushtan, que es un mayor general de la Fuerza Aérea Israelí, dijo: nosotros estamos preparando una amplia gama de opciones y recientemente, dice, estamos preparados, dice, para cualquier ataque. La decisión es no si estamos preparados, porque si lo estamos, la decisión es una decisión, dice, en el escalón político, una decisión política, lo que quiere decir. Dice, la Fuerza Aérea tiene un robusto y una fuerza muy flexible, dice, y estamos listos para cualquier asunto que se demande de nosotros. Bueno, muy bien, dice, okay. Dice, nosotros pensamos, sigue diciendo este reportaje, que el desarrollo internacional se complica con la situación de Israel. Dice, bueno, de lanzar otro, ok, muy bien, prácticamente esto es el reportaje. Y como les digo, me llamó la atención esto. De esto nosotros habíamos hablado. Israel al día de hoy está preparado, lo que dice el reporte, y está seriamente contemplando cuanto antes lanzar un ataque contra Irán. Y esto complicaría en una forma enorme. En un asunto bíblico, hermano, mirándolo desde el punto de vista bíblico, prácticamente es el panorama perfecto para muchas de las cosas que la Biblia a nosotros nos habla y nos dice. Y prácticamente esto, de una manera u otra, arrastraría a la Unión Soviética, bueno, no la Unión Soviética, a Rusia más bien, a alinearse en una forma directa o involucrarse en una forma directa con Irán. Acuérdese que Rusia e Irán tienen un tratado que han firmado de mutua cooperación, donde cualquier país que ataque a uno de estos dos países, el otro se inmiscuiría. Esto generaría también, probablemente, Siria, envolvería a Siria, indiscutiblemente el Líbano, con el Hezbollah, que prácticamente es el front line de Irán. Los libaneses del Hezbollah, sería el punto de lanza para comenzar ataque directo contra Israel por tierra. Y prácticamente esto generaría, hermano, un nido de avispa, se despertaría. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Por qué Israel? Este es el comentario mío. ¿Por qué Israel está contemplando hacer esto seriamente? Número uno, usted se recordará la amenaza directa que varias veces el líder, el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, ya ha hecho contra Israel, diciendo: te vamos a borrar de la tierra. Número dos, al principio se creía que el desarrollo nuclear de Irán iba a ser mucho más lento. Yo recuerdo noticias que decían: no, si tendrán material al paso que van, para quizás para el 2010 o 2012, por ahí. El asunto es que cuando Irán comenzó con esto, comenzó con cerca de 300 centrífugas y ahorita tiene 5.000 centrífugas trabajando. Yo le voy a explicar brevemente lo que es esto de la centrífuga. Para hacer un artefacto nuclear de esto, se necesita lo que se llama uranio, purificación de uranio, es lo que se necesita, o uranio enriquecido. El uranio enriquecido no es otra cosa que gas de uranio. El uranio aparece naturalmente en la tierra y es lo que ellos llaman, cuando lo sacan, el pastel amarillo, el yellow cake. Y luego ese uranio que aparece en la tierra, aunque es radiactivo y todo lo que nosotros sabemos, hay que enriquecerlo, es decir, purificarlo, potencializarlo. Y para ello, se meten unas máquinas que se llaman centrífugas. Y esta centrífuga lo que hacen es que giran a una alta velocidad. Y de una centrífuga se ponen en cadena. Cuando pasa de una centrífuga, de esa centrífuga pasa a otra y a otra y a otra y a otra y a otra. Cuando el uranio es enriquecido como combustible para una planta nuclear, el enriquecimiento del uranio es leve, no es altamente enriquecido. Ese gas de uranio que sale, que se llama el fluoro, uranio fluorificado, o el CF4, creo que se llama el nombre químico, en una baja categoría, en una baja calidad, sencillamente lo que hace es que comienza a quemar en la planta, en el reactor, y produce electricidad. Pero si ese mismo uranio se pasa por más centrífuga, entonces se va purificando más, se va potencializando, y eventualmente entonces es uranio que puede ser utilizado para un artefacto nuclear. Y por eso se comenzó a sospechar de Irán en el principio, porque no se necesitan tantas centrífugas para alimentar una planta nuclear. No se necesitan tantas centrífugas como combustible, porque no es necesario. Entonces, si dice que esta persona dice tienen 5.000 centrífugas, ya cuando pusieron tantas centrífugas, ya la intención se sabía que no era meramente combustible para electricidad, sino para algo más. Y han dicho públicamente que van a poner 54.000 centrífugas, lo cual nos habla ahí es que Irán pretende nuclearizarse en una forma altamente nuclearizado, con artefactos y cohetes. Tienen los misiles para eso y tienen, según los cálculos, ya cerca de 600 kilogramos, oiga bien, ya tienen cerca de 600 kilogramos de uranio enriquecido, que es suficiente para en los próximos meses poder armar un artefacto nuclear explosivo. Entonces, esta es la situación de Irán, y prácticamente a Israel le queda, si no quiere tener que enfrentarse a un Irán nuclear, lo que le queda es unos meses, porque expertos hablan y dicen que para final del 2009 o principio o en el verano de 2009 ya estaría listo para armar un artefacto que pudiera borrar a Israel, lo cual nos habla, conforme mi punto de vista humilde, de que lo más probable es que a Israel le quedan los días para responder a esta amenaza. Están contados, le queda poco tiempo para ellos tener que responder, pocos meses quizás, semanas o meses para responder. Y probablemente saben que no hay voluntad política en Estados Unidos para ayudarle, y es lo que está diciendo este reportaje periodístico, que están dispuestos a lanzarse solos, aunque nadie les ayude a hacerlo. Dios le ayudará. En el caso de la Biblia, hermanos míos, aquí esto, otras veces yo le he leído este versículo. Mire aquí la profecía bíblica para que usted entienda. Y este es el punto. Hay gente que a mí me llama y me dice, ¿y por qué en vez de estar predicando la palabra, está hablando de esto, de noticias y de cosas? Hay gente que critica este formato de programa que estoy haciendo en este momento. Otras veces lo han hecho. Y es que muchas veces la gente no entiende que lo que está pasando en el día de hoy tiene implicación directa con este evangelio que nosotros predicamos. Estas son las cosas que usted y yo tenemos que ver. Yo le estoy diciendo lo que está pasando en el día de hoy, lo que salió publicado hoy. Y le estoy diciendo la fuente para que ahorita no me llame usted. ¿Y de dónde usted sacó eso? Para que no me llame usted ahorita. ¿De dónde está sacando esa cosa? Porque yo no lo he leído en ninguna parte ni lo he visto en la televisión, en el día de hoy, en las noticias. Pues para que sepas, yo le di la fuente. Esto salió publicado a primera plana del periódico Jerusalem Post. Jerusalem Post es el periódico oficial del Estado de Israel. Y eso salió publicado en el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, para que usted sepa que no estamos hablando de disparate. Y número dos, oiga bien, todo lo que le he dicho, hermano, ahora concuerda directamente con lo que la Biblia nos habla y nos dice. Yo no estoy diciendo que esto es exactamente lo que va a pasar, pim pum, porque hay cosas que nosotros no sabemos. Leemos, entendemos algunas cosas, pero muchos detalles nosotros no lo sabemos. Puede ser que mañana Israel diga que no va a hacer nada, o que no pueda hacer nada. Y si no hace nada o no puede hacer nada, entonces no significa esto que la Biblia deja de cumplirse, sino que no es este el episodio quizás que la Biblia habla. Pero quiero que usted note y compare, utilizando usted su capacidad pensante. Mire, usted ha escuchado lo que yo le he dicho, la fuente, y ahora mire lo que la Biblia dice y vaya a ver si no hay una similitud. Vuelvo y le repito, si no pasa nada, si mañana el régimen de Irán cae, que hay posibilidad de que el régimen de Irán en sí mismo deje de existir, porque hay un cambio de régimen, porque el pueblo no aguante. Entonces esto, que sería, se miraría como una amenaza de cumplimiento profético en una forma directa, pues sencillamente no era. Entonces seguiremos esperando. Pero mire, este es mi punto, lo que se está hablando y lo que habla la palabra de Dios en el libro de Zacarías, capítulo 12. Zacarías capítulo 12 nos describe un conflicto de gran magnitud que se dará en el Medio Oriente, que arrastrará prácticamente a todas las naciones del mundo. Dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Oiga bien, dice, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Oiga bien, Israel al día de hoy está diciendo, yo estoy solo, porque el único aliado que le queda es Estados Unidos, y ha dicho, no, yo no te apoyo para que haga lo que tienes que hacer. Oiga bien, dice, en aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo, con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Los capitanes de Judá dirán en su corazón, tiene fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavilla, y consumirán a diestra y a siniestra a los pueblos, oiga bien, alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Aquí habla de Israel peleando y venciendo contra todos los pueblos alrededor de Israel. Oiga bien, y sigue allí hablando en una forma bien, bien tremendo, lo que aquí la palabra del Señor habla y la palabra del Señor nos dice. En otras palabras, aquí vienen tiempos donde todo el Medio Oriente se va a encender. Yo no estoy diciendo, porque no sé si todo esto que estoy diciendo se va a dar ahora o con esto, pero hermanos míos, nunca antes yo había visto, por ejemplo, ni siquiera en las guerras árabe-israelíes que han ocurrido en el pasado, la guerra del 73, la del 67, la de independencia del 48, Israel ha peleado y ha peleado contra ejércitos, naciones completas que han querido venir a destruir a Israel. Pero nunca antes con una amenaza nuclear. Este es el punto, una amenaza nuclear. La guerra del 73, la Fuerza Aérea Israelí prevaleció, la guerra del 67, el Army del Ejército de Israel prevaleció, pero en aquellos tiempos los armamentos que se utilizaban eran armamentos completamente diferentes, que están obsoletos al estándar de hoy. Hoy se está hablando de misiles nucleares y cosas de esta, que realmente, hermanos míos, cambia completamente el panorama. Y yo quiero que usted note la profecía de Zacarías para los últimos días, los últimos tiempos. Es escalofriante ver lo que se está hablando, y es escalofriante para el mundo ver lo que dice la Biblia. Es un punto más para que usted sepa, hermanos míos, en los tiempos que estamos viviendo, estos son los últimos tiempos, y estamos diciendo todo esto sencillamente para que usted sepa que el evangelio que se predica es la verdad. Este evangelio se cumplirá. La palabra del Señor permanece para siempre, y nada ni nadie hará que el evangelio deje de cumplirse, porque el Señor, en una forma bien clara, lo ha dicho, lo ha establecido, y vemos nosotros el cumplimiento histórico de la Biblia desde Génesis hasta el día de hoy. Es algo sorprendente para muchos, para nosotros que sabemos que Dios cumple su palabra. Es sencillamente un ente de afirmación para nuestra fe. Somos Diálogo Pastoral. Ahora voy a abrir las líneas telefónicas y vamos a contestar sus llamadas y sus preguntas. 713-991-5760. 713-991-5760. Comienzan las llamadas por aquí. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, hermano. Adelante. ¿Qué es lo que pelean con Israel, hermano, estos pueblos? ¿Qué es lo que quieren de Israel? No quieren a Israel. Solamente quieren la tierra de Israel, porque ellos dicen que son de, que es de ellos. Y número dos, no quieren a los judíos. ¿Sabe por qué? Porque la doctrina... ¿Todavía está ahí? Yo creo que colgó el hermano. La doctrina árabe o musulmana dice que el islamismo es la última religión, es la y la más importante de la tierra, dicen ellos, y que el cristianismo ya pasó y el judaísmo ya pasó. Por lo tanto, para ellos hacer veraz su asunto, ellos tienen que desaparecer a Israel. Mientras Israel esté allí, Israel para ellos es una afirmación de que su religión es falsa, porque en el Corán afirma que Israel ya desaparecería, no sería más. Y ese es el punto. A ver, una llamada más por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Estoy oyendo lo que está diciendo, y está bien interesante, pastor. Ahorita es los días en que se debe de predicar el mensaje, ¿verdad? Porque, mire, en estos tiempos hay iglesias donde hay payasos en vez de mensaje, hay programas de financiamiento en vez de mensaje. En estos tiempos, ¿usted cree que está bien eso? Pues yo creo que la iglesia, su trabajo es... ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? Yo le voy a decir brevemente, y con esto contesto su pregunta. La iglesia, Dios la ha llamado en primer lugar para proclamar el evangelio. Amén. Para enseñar el evangelio, se predica y se enseña, para que los hermanos congregados adoren al Señor, para que tengan las ordenanzas del Señor, bautismo y Santa Cena, y prepararse para predicar el evangelio para la obra del ministerio. Eso es, para eso Dios nos tiene aquí. Y si se violenta esto, entonces se está haciendo otra cosa que no es para lo que Dios nos ha establecido. Así la es. Iglesia no es para dar conferencia de inmigración. La iglesia no es para vender hierbas en la iglesia. La iglesia no es para andar haciendo ninguna de esas cosas, sino para cumplir el propósito de Dios. Amén. Sí, pastor. Ok, sí. Dios me la bendiga, mi hermana. Dios le bendiga. Amén. Una llamada más. 713-991 5760, línea abierta. Dios le bendiga, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano pastor. Adelante. Hermano pastor, con todo esto que está pasando ahorita en el Medio Oriente, allá como Israel, ¿usted cree que el gobierno israelí no se dará cuenta que al enfrentarse con Irán, también se está echando de enemigos como a Rusia, por ejemplo? El asunto es que no tienen otra alternativa. Ahí donde está el punto. Ellos, ¿no cree usted que ellos son tan ignorantes como para no saber dónde están parados? Sí lo saben. El asunto es que si no hacen lo que tienen que hacer y el régimen de Irán, que es anti-Israel, le lanza un misil con una bomba atómica, ahí se acabó Israel. ¿Se da cuenta? En otras palabras, ellos no están buscando eso, lo están obligando a tener que hacer eso. Exacto, hermano. Pero ya ve que Israel también tiene que con más de 300 bombas atómicas, ¿verdad? Sí, pero el asunto es que usted no puede, sin mérito, agarrar una bomba atómica y lanzársela a un país. Usted no puede hacer eso. Ajá. En otra, la ley, hay una ley internacional que es la ley de la guerra, lo que se llama el Tratado de Ginebra. Y en la ley de la guerra dice, por ejemplo, usted tiene una bomba atómica y alguien va con un puñal o un cuchillo a atacarlo a usted, usted no puede lanzarle la bomba atómica. En otras palabras, hay lo que se llama la ley de equidad de fuerza. Si alguien le ataca a usted con arma convencional, arma convencional significa no arma de destrucción masiva, usted aunque tenga bomba atómica no puede ir con arma de destrucción masiva. Estados Unidos tiene, por ejemplo, arma biológica que puede destruir completamente una ciudad. Tienen armas atómicas, tienen armas, hermano, que usted no puede imaginarse. Pero si usted va en la guerra que Estados Unidos ha hecho, en, por ejemplo, en Irán, en Irak, no han ido con arma atómica ni con nada de eso, porque no pueden ir en una forma desmedida, porque entonces están violando la ley de la guerra. Entonces se hace lo que se llama genocidio, crimen de guerra. Si usted, por ejemplo, lanza un ataque y mata a una población civil que no tiene nada que ver en eso, entonces usted es un genocida. Entonces usted lo llevan al tribunal de la Haya y a usted lo condenan por crímenes de guerra. Entonces hay una ley, hay una regla que hay que seguir. ¿Sabía usted que Estados Unidos pelea y en el ejército hay abogados? Hay oficiales que su trabajo no es tirar balazos, sino ser abogados allí, que le dicen, experto en la ley de la guerra, y le dicen a los generales, puede hacer esto y no puede hacer esto legalmente. Y eso es nuevo para mí, hermano. Okay. Bueno, hermano, pues Dios me lo bendiga, y pues no nos queda otra más que prepararse, como si se llega a ver un ataque así como usted dice, o como dice la palabra, pues tenemos los hermanos, la iglesia tiene que estar ahora sí que más, bueno, más firmes en el Señor. Dios le bendiga a usted, mi hermano, Dios le guarde. Una llamada más, buenas tardes. Hello. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Mírele, de antemano el programa me gusta mucho porque está relacionando los sucesos de hoy con lo que está en las profecías. Y es mucha manera de entender. Hay personas que directamente entrándole en lo que está en la Biblia casi no entienden. Pero si ya se relaciona, mira, esto con esto, es más fácil de entender. Uh-huh. Y otra pregunta, ¿Sodoma y Gomorra es Irán e Irak hoy o cuál era Sodoma y Gomorra? No, Sodoma y Gomorra no existen. Sodoma y Gomorra se cree, y los científicos están de acuerdo en esto, que donde está el Mar Muerto en Israel, hay un lugar que se llama el Mar Muerto, donde está extremadamente salado y extremadamente, ahí no hay pescado vivo, ahí no hay nada, solamente agua. Se cree que ahí en esa región era donde estaba Sodoma y Gomorra. Incluso se ha descubierto el lugar donde se cree que estaba de Sodoma y Gomorra y han sacado cadáveres petrificados, cadáveres de gente enterrado que tienen señal de quemadura. Se cree que en verdad fueron quemados. Hay en un lugar también donde hay mucha brea, mucho petróleo, se cree que algo de eso se encendió. O Dios me envió un rayo del cielo, encendió eso. La cuestión es que hubo fuego allí, y se sabe. Y se cree que es el área del Mar Muerto. Okay. ¿Ok? Sí, hermano. Dios le bendiga y que siga adelante. Me gusta mucho el programa. Dios le bendiga a usted, mi hermana. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Sí, pastor. Adelante. Dios lo bendiga. Mire, esto no cae, pastor, dentro de lo que dice la palabra, habrá rumores de guerra y todo esto. Claro, claro. Que turbe tu... Claro, rumores en Mateo 24 habla de guerras y rumores de guerra, que son dos palabras diferentes. Guerra realmente son el enfrentamiento físico activo. Rumor de guerra son las amenazas, las contiendas que generan situaciones donde la gente se siente que puede haber un enfrentamiento. Y eso está ocurriendo las dos cosas en el día de hoy. Bueno, y yo creo que en todo caso, pastor, pues no, nada más nos queda orar por el pueblo de Dios y... La Biblia nos manda a orar por Israel y a pedir la paz por Jerusalén. Y bueno, está más que visto, pastor, por las guerras anteriores, que no van a pelear contra... Ese pueblo va a permanecer. Israel es indestructible. Exacto. Van a matar muchos judíos, si quiero que sepa, como también en la Segunda Guerra Mundial trataron de destruir a los judíos y mataron muchos, pero no destruyeron al pueblo. Van a matar muchos judíos y en la Biblia dice, en el libro de Apocalipsis, que en la gran tribulación, el pueblo de Israel, antes de reconocer a Jesús, cuando reconozca a Jesús como su Señor y Salvador, va a hacer guerra contra los santos, hablando de Israel, y los vencerá. En otras palabras, van a caer vencidos muchos, pero el pueblo de Israel como nación, dice, gran parte de ellos serán salvos. Hay una ciudad que se llama la ciudad de Petra, en el área de Israel, en el desierto, donde se cree que en ese lugar es donde van a sobrevivir muchos judíos o el pueblo de Israel, la mitad de Israel, en la persecución terrible que tendrán en la gran tribulación. Pero en el mismo libro de Zacarías y en otras partes de la Biblia dice que Israel será restaurado y que Israel, el pueblo de Dios, existirá para siempre, porque hay un pacto que Dios tiene con ese pueblo. Gloria a Dios. Pastor, una cosa más. Ya se recogieron todos los judíos los que estaban en otros países, ya llegaron... No todos, porque por ejemplo aquí en Estados Unidos, usted va a Nueva York, a Brooklyn, hay un montón de judíos, y es, no creo que eso se vayan a ir. Hay judíos en Alemania, todavía quedan, en Holanda, en Inglaterra, hay judíos en todas partes todavía. Pero los judíos que quieren regresar, que han querido regresar, han regresado. Ya los judíos, por ejemplo, de Europa, todos los judíos de Europa, de Rusia y otras partes, cuando cayó la Unión Soviética, que no podían regresar, que quisieron regresar, ya han regresado al pueblo de Israel. En otras palabras, esa profecía está cumplida en el sentido del retorno de los judíos al pueblo de Israel. Todos los judíos que quieren regresar ya han regresado o pueden regresar al día de hoy si quieren. Okay, pastor, gracias. Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas. Ah, sí, hermano, que Dios le bendiga. Adelante. Hermano, tengo una pregunta para usted. Con todo respeto, quisiera preguntarle y no quiero ofender a nadie. Bueno, hermana, mire, cada vez que usted me llama, mire, yo reconozco su voz. Cada vez que usted me llama, el tono en que usted habla, se mira usted una persona un poquito fuerte de carácter y habla en una forma que sí ofende. Así que a mí me gustaría que mejor no me llamara, ¿ok? Ay, porque ya hemos hablado, hermano, hemos hablado varias veces y siempre terminamos con un problemita. Porque no, usted, hermana, usted, yo no estoy haciendo problemas. No, la forma en que usted habla y se expresa, habla un poquito fuerte. Se mira que usted es una mujer de un carácter muy fuerte. Entonces no se oye muy bien. ¿Ok? Ay, bueno, Dios me la bendiga. Sí, la forma que me dice, no quiero ofender a nadie, y el tonito. Y varias veces hemos llamado y siento que... Es un poquito golpeadito eso, así que lo dejamos así. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada por aquí, buenas tardes. Sí, pastor, buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Sí, tengo una pregunta acerca de... algo que se celebra durante el invierno, es para salir de dudas, ya lo estoy investigando. Si vamos a hablar de Navidad y eso, yo no quiero hablar no, de eso. No es Navidad, mire, es una pregunta acerca del Winter Solstice. Bueno, mire, yo no quiero hablar de nada de ese asunto, porque la gente en este tiempo con las Navidades y la celebración de invierno generan una gran controversia que ni edifica a nadie. Si usted quiere celebrar Navidad, usted celebra Navidad, y si no quiere celebrar Navidad, no la celebra, pero no voy a hablar de eso, ¿ok? Dios me la bendiga mucho. El solsticio de invierno y todo eso. Bueno, 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Una pregunta, ¿el Israel de hoy está organizado en las 12 tribus? No está organizado políticamente, así como decir en tal región vive tal tribu, en tal región vive tal tribu, en tal región vive... No está organizado, está organizado como un solo país, porque muchos de los territorios de las diferentes tribus están en los territorios ocupados. Por ejemplo, Judea y Samaria están en los territorios ocupados. Y acuérdese que cuando Israel regresó, cuando Israel, por ejemplo, estaba dividido en territorio tribal, pero luego el reino del, con Salomón, con Roboán, el hijo de Salomón, se dividió en dos reinos, aunque quedó las 10 tribus del norte, que era la casa de Israel, y 2 tribus en el sur, que eran la casa de Judá, con parte con Efraín y bueno, 2 tribus en el sur. Luego vino lo que se llamó la destrucción. Asiria destruyó el reino del norte. Y luego vino Nabucodonosor y destruyó el reino del sur. Pero con el retorno del pueblo de Israel de Babilonia, con Zorobabel, el sacerdote Josué, Esdras, Nehemías, ya no hubo una división política tribal. En el tiempo de Jesucristo, por ejemplo, Israel no estaba dividido en tribus. Políticamente, porque estaba ocupado por los romanos. Y ahora en el Israel moderno, en 1948, en mayo, cuando surgió Israel moderno, tampoco se dividió, es un solo país. No obstante, habiendo dicho eso, cada judío sí sabe a qué tribu pertenece. ¿Entiende? Cada judío, porque los judíos, por todos los años, milenios, los judíos han llevado una buena data, un buen registro, y ellos saben de qué tribu pertenece. Eso sí, aunque física y políticamente en la división del Estado de Israel no se da de esa manera, usted habla con cualquier judío y usted le dice de qué tribu tú eres y él le va a decir. ¡Ah, qué tremendo, hermano! Ok, hermano, Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Hermano, tengo una pregunta con respecto a la a una de las mujeres de Job, de Jacob, perdón. Ajá. Que dice que Raquel era hermosa de parecer y Lea era delicada de los ojos. Bueno, ¿a qué se refería? ¿Era como visca? No necesariamente. Como delicada de los ojos era quizá una persona que tenía una era hermosa físicamente y la otra tenía una mirada delicada, una mirada sublime, perspicaz, qué sé yo, no necesariamente que tenía defecto. Ajá, porque hoy escuché a alguien que me dijo que era no, es pura especulación. Ok, hermano, muchas gracias. Dios le bendiga. Muy bien. (713) 991-5760. Una llamada más, buenas. Sí, buenas tardes, pastor. Adelante. Pastor, disculpe, ¿cuál fue el motivo de que los alemanes le tenían tanto odio a Israel? Número uno, la radio, por favor. No escuche por la radio, muy bien. Número uno, los alemanes eran el sistema nazi, además de ser una ideología política fascista, era también una ideología religiosa. Era algo que tenía asunto ocultista, realmente. Y es muy discutible, hay gente también que habla de que Hitler era medio judío. Y también otras cosas que se habla es que gran parte del poder económico en Alemania por lo industrioso que son los judíos, lo tenían los judíos, la banca, y porque los judíos son muy trabajadores e inteligentes. La mayoría de los grandes científicos en el mundo, de una forma u otra, se relacionan con los judíos. Albert Einstein era un judío, y muchos científicos. Entonces, cuando la gente está a ese nivel, obviamente genera envidia. Y los alemanes, por el racismo, que la raza aria era superior, comenzaron, por un lado esto, por otro lado la situación económica de Alemania después de la Primera Guerra Mundial, y en otra forma, por otro lado también, la situación dada con el ocultismo que practicaba Hitler, satanismo, todo era una base de elementos por la cual se generó el querer destruir la raza judía. Es lo que históricamente se conoce. Una llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor, gusto saludarlo. Dios le bendiga. Estamos siempre, como dicen, al oído, siempre está pendiente de esta programación. Algo que yo quería aportar es que, y damos gracias al Señor, pastor, por este programa, por muchos años, está dando bastante luz a algunas cosas que son de mucha importancia, que se tocan temas relevantes a la vida actual, y algunas cosas como lo que usted mencionó de los puntos de vista de Israel y otras cosas que han acontecido en el mundo. Y si nosotros, oiga bien, entendiéramos, los oyentes, los que participamos en este programa, entendiéramos el impacto que tiene cada palabra que nosotros ponemos en este programa, porque no solamente se trata de la ciudad donde vivimos, sino que este programa está llegando al mundo entero. Entonces, lo que nosotros tenemos que considerar como oyentes y siendo parte, a veces que llamamos, es que lo que vayamos a hablar sea de edificación y que formemos el blog del tema que usted a veces toca en cuanto a la programación. Bueno, sería valioso. Esa sería mi oración, hermano, contestada. Ok, Dios me lo bendiga, hermano. Amén. Amén. Una llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Estaba leyendo Zacarías 14:12. ¿Tiene que ver eso con un ataque con armas biológicas y eso? Perdón, armas de destrucción masiva. En el libro de Zacarías dice que vendrán momentos donde la gente, dice los militares o la gente que peleen, dice se van a derretir parados, dice que los ojos se le consumirán estando de pie y caerán exactamente hechos. Como cuando uno ve una imagen de Hiroshima, exactamente, y muchos expertos hablan de que eso es una descripción de un ataque nuclear. Cuando hay un ataque nuclear en un lugar, la gente debe entender, lo primero que ocurre es que la temperatura del lugar, por ejemplo, la temperatura como está ahora en Houston, sube a miles de grados centígrados, prácticamente quema todo, en una forma instantánea, prácticamente casas, gente y todo se consume, estando de pie, como que se encoge y se echa a perder. Y en segundo lugar, ese calor tan intenso, entonces ese calor sube a la atmósfera. Siempre la temperatura allá arriba en el aire está fría. Por cada 1,000 pies de altura que uno sube, la temperatura baja 2 grados centígrados. Entonces, cuando ese calor que tiene la tendencia, el aire caliente tiene la tendencia a subir hacia la atmósfera, no quedarse en la tierra, ese calor sube y se mezcla con el aire frío allá arriba. Se hace lo que se llama una tormenta nuclear, como un huracán. Entonces, todo ese calor viene con el frío, así que venga un aguacero, un invierno nuclear, cae nieve, cae lluvia radiactiva, que entonces contamina todo el resto de la región, matando a todo el mundo. Es algo horrible. Horrible. Hay que afianzarse en las cosas del Señor, es lo que nos queda. Bueno. Y una preguntita rápida, pastor, ¿cómo puede aplicar el término uno religioso? Porque a veces a uno mismo lo acusan de religioso. Hay una persona... Aquí le llaman religioso a la persona que muchas veces lo que hace es que busca a Jesucristo y que se sí. consagra en una forma despectiva. Ah, no, tú eres un religioso, porque la gente habla de la santidad, de obedecer la Biblia, de servir a Dios como manda, y nos acusan de perdón, eso. En el caso personal, cuando la familia lo invita a una fiesta, pero están primero las cosas de Dios, nos acusan de religioso. Bueno, que, yo creo que en ese caso sería un, sería no una ofensa para mí que me dijeran, ah, tú eres un religioso, aunque lo dice, lo usan de una forma despectiva, nosotros sabemos que es porque hacemos diferencia entre lo sagrado y lo profano. Ah, ok, pastor, Dios me lo bendiga. Dios le bendiga mucho a usted, hermano, no hay tiempo para más. Dios les guarde y será hasta la próxima. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.